Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo Corazón Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y la WIPR gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, el tema de hoy es nuestros niños y jóvenes migrantes. A tono con este tema, el pensamiento de la semana por el filósofo Voltaire dice así: toda persona tiene igual derecho a la libertad, a la prosperidad y a la protección de las leyes. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a escuchar y compartir lo que presentaremos hoy. Ya que grabamos este programa con anticipación, no estaremos tomando llamadas en vivo. Así que nomás, siéntese a escuchar y comparte lo que aprenda en la discusión de hoy. Si bien la gran mayoría de los que decidimos emigrar de nuestros países de origen lo hacemos huyendo del peligro y la pobreza, buscando vivir en paz y poder mantenernos mediante el trabajo, sabemos que tanto el proceso de llegar como el diario vivir aquí no es nada fácil. Los riesgos y obstáculos que son aún mayores para quienes no cuentan con la experiencia y madurez que adquirimos con la adultez. Y además de las presiones cotidianas que enfrentan todos los niños y jóvenes, muchos de nuestros niños y adolescentes que emigran de México y Centroamérica viven con cicatrices y recuerdos de vivencias tristes, aterrorizantes, traumatizantes, y ahora con el temor a las deportaciones. Las buenas noticias son que hay progreso en la marcha hacia una reforma migratoria, que contamos con recursos de apoyo, fuentes de guía, sustento y aliento. Cuando de menores migrantes se trata, ¿qué derechos respaldan a los inmigrantes indocumentados? ¿A quiénes les aplica el Acta del Sueño? ¿Quiénes califican para DACA, las visas U, las visas VAWA? ¿Qué preparativos y planes pueden minimizar el impacto de las posibles separaciones familiares? Dialogaremos sobre los datos, dificultades y desafíos que nuestros niños migrantes encaran, ofreciendo información, orientación e inspiración. Además de los tantos menores de edad que emigran con sus padres o encargados, muchos niños y adolescentes latinoamericanos se separan de sus familias cuando salen de su país de origen, huyendo del peligro y la pobreza. La mayoría de estos viven experiencias traumáticas antes y durante su migración, y una vez en Estados Unidos enfrentan obstáculos y barreras. ¿Qué recursos para su salud y bienestar físico y psicológico hay disponible? Pues sintonice y únase a nuestras expertas en este diálogo de actualidad sobre el presente y porvenir de nuestros niños y jóvenes migrantes. En el estudio, como panelistas, hoy contamos con Jessica Ursúa Jones, terapista con el programa STAR del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, quien anteriormente trabajó mucho con este asunto en el Instituto Familiar de la Raza en San Francisco. Muchas gracias por acompañarnos, Jessica. Hola, doctora Marisol. Muchas gracias por tenerme en su programa. No, de hecho, fue por sugerencia suya que decidimos dedicar el programa de hoy a este tema tan, tan importante, este asunto importante y delicado y doloroso, pero necesario para presentar. También contamos, reconocerán la voz de Mónica Hurtado, terapista de jóvenes y adultos con el programa de la salud de la familia latina del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, brindándonos otro punto de vista psicológico. Un placer siempre contar con usted, Mónica. Hola, buenos días a todos y gracias por la invitación, doctora Marisol. Cómo no. Y también por primera vez, representando una perspectiva legal, contamos con Lidia López. Ella es representante legal del Comité de Abogados de Derechos Civiles y miembro de AmeriCorps. Ella nos ofrecerá un punto de vista nuevamente jurídico y hablará sobre los tipos de beneficios de migración disponibles a niños y jóvenes migrantes que quieren normalizar su estatus migratorio. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Lidia. Gracias, buenos días y muchas gracias por organizar este tema tan necesario. Así es. Pues sabemos que cuando de asuntos de migración se trata hay confusión, desorientación, cuestionamiento sobre la credibilidad de la información. Tenemos que tomar mucho cuidado antes de creer lo que se oye por allá. ¿Qué tal un mensaje inicial para nuestra audiencia? Perspectiva psicológica, perspectiva legal. ¿Comienza Jessica Ursúa? Sí, claro. Me gustaría un poco referirme al al trauma que no solamente tienen estos niños cuando se les ha abandonado en su país de origen y cuando han cruzado el desierto, sino también al trauma que ellos viven y enfrentan acá con una realidad súper diferente a la que ellos vivieron en Centroamérica o en México. Conocer a estos papás y a estas mamás que los dejaron por necesidad cuando eran muy chiquititos resulta bastante complicado para ellos. Es casi vivir con dos extraños, ¿no? Entonces hay bastantes pérdidas. La pérdida de la mamá y del papá cuando recién se vinieron a Estados Unidos, los dejaron, crecieron con los abuelos o los tíos, y ahora hay otra pérdida, que es la pérdida de esos parientes, porque ahora están otra vez con la mamá y papá después de muchos años. Entonces es bastante complicado y es un tema que hay que abordar, no solamente el trauma viniendo, pero el trauma de lo que se ha perdido y cómo ayudarlos a entablar un lazo afectivo con la mamá y el papá en este país. Y muchas veces no se piensa en eso, se piensa, claro, en lo que van a ganar aquí en la tierra de las oportunidades. Correcto. Y demás, pero no en lo que sí se está perdiendo y penando. Muchas veces esos apegos cariñosos, afectivos con personas importantes, también lo que es cultura, lo que es lengua, lo que es todo lo que es diferente ahora en este nuevo mundo. Desde el punto de vista psicológico, ¿añadiría algo, Mónica Hurtado? Sí, yo también quisiera decir un poquito del efecto quizás negativo psicológico para nuestros adolescentes y nuestros niños que están ya aquí en este país, pero sin embargo tienen familiares que son legales y mitad de la familia no es legal. Y eso también posee un trauma, porque es una diferencia en estatus donde hay cosas que unos hermanitos pueden hacer y otros no. Entonces es algo que me gustaría, esta discusión me gustaría entablar un poquito más, porque yo tengo, he trabajado con papás e incluso niños donde hay hermanitos o papás que son ilegales o indocumentados, y incluso hay mucha discriminación, conversaciones que a veces no se tienen tan abiertamente porque tienen un estigma y traen muchos sentimientos de culpabilidad de los papás y también para los hijos. Entonces es un tema que se podría abrir un poquito más. Complicadísimo, ciertamente complicadísimo. Y eso mismo, aún palabras o términos como eso de personas ilegales en sí mismo deja una marca y nos pone en una posición de diferencias y de vulnerables a más discriminación o maltrato, o afecta nuestro amor propio, ¿no? autoestima, nuestro sentido de valor y posibilidades. Maravilloso. Ok, pasando al punto de vista legal, Lidia López, ¿qué nos dice? Creo que combinando el tema legal y del trauma psicológico, porque en el comité de abogados hemos visto muchos casos de niños que también han sufrido trauma aquí en Estados Unidos, ya sea que han sido traficados en el camino, adentro y afuera de Estados Unidos, han sido abusados en los centros de detención. Y es un asunto que ahorita apenas estamos investigando todos los proveedores de servicios legales, tratando de averiguar qué tan grande es el problema, y si es bien grande. Y concerniente a la credibilidad de los proveedores legales que usted mencionó anteriormente, muy importante que las personas busquen ayuda legal legítima. Y hay proveedores en todas las ciudades del área de la Bahía. Y vamos a dar un número donde podrían llamar y dejar su ciudad y le damos recursos locales. ¿Por qué no lo adelanta desde ahorita? Lo repetimos luego. El número es 415-967-0497. Es mejor que no deje mensaje de voz si puede evitarlo, pero que deje un texto con su nombre y su ciudad. Y yo voy a buscar un recurso para mandarle. No importa dónde se viva. No importa dónde viva, hay recursos en todo el país. Algunas ciudades y algunas áreas tienen más recursos que otras. ¿Y el costo? Pero lo importante es encontrar un recurso legítimo y no tal vez un notario que le va a sacar dinero y le va a defraudar y tal vez no va a archivar nada o lo va a archivar mal, porque los notarios en Estados Unidos no están entrenados en la ley. Tendría que ser un abogado y preferiblemente un abogado de migración. Hay que saber en quién confiar, a dónde ir, a qué personas, a qué organizaciones. Están muy alertas y muy atentos, porque como bien dijo, hay tanta victimización del inmigrante, adultos y jóvenes, que es muy, muy triste cuando aún en este país hasta los oportunistas también se aprovechan de sus circunstancias, de su vulnerabilidad y se aprovechan lo poquito que tanto cuesta ganar la plata. Para los servicios de su programa, ¿el costo es? El Comité de Abogados no está cobrando, pero como todas las organizaciones no lucrativas, no puede tomar a todos los clientes que vienen. Entonces, lo que hacemos es referir clientes a organizaciones en sus áreas para poder servir a todos los clientes que necesitan este servicio. Pero a profesionales y organizaciones de confianza, que conocen no solamente las leyes, sino lo último, porque hay que seguir actualizando. Ha habido muchos cambios. Idealmente, exacto. Idealmente que los abogados tengan experiencia en migración, pero también a veces reclutamos abogados privados de las firmas privadas en San Francisco y a veces ellos toman casos y nosotros ayudamos supervisando esos casos. Sobre todo el que tenga especialización en esto. Es un tema con tantos detalles, tanta minucia, que el que hace mil cosas quizás no tiene la preparación suficiente o va a tener el tiempo suficiente de darle la atención a cada caso particular con todo lo cambiante de las leyes que impactan a nuestros niños y adultos migrantes. Muchísimas gracias por ese servicio. En términos de otros recursos, en términos psicológicos, hablamos de consejería, grupos, ¿qué puede servir a las personas, sean adultos, jóvenes o niños, en estas circunstancias? ¿Empieza Jessica Ursúa? Sí, claro, me gustaría decir que creo que el enfoque psicológico no pasa solamente por los niños, ¿no? Pero un poco, o bastante, con los padres de estos niños, ¿no? Que han estado tan desconectados de ellos por 6, 7, 8 o quizás más años. Creo que hay que volver a hacer un trabajo de reunificación entre padres y niños. Es importante que los padres se acerquen y busquen terapia familiar, ¿no? Para que se les ayude otra vez a establecer el lazo con los niños, a conocerlos. Yo he trabajado con papás que no saben qué es lo que les gusta comer a los niños, ¿verdad? ¿Cuánto calzan? ¿Cuál es la talla de pantalones o de poleras? Porque los dejaron de muy chiquititos, ¿verdad? Así que es como volver a conocernos. Correcto. Ver cómo hemos cambiado. Y encima de eso, a veces no empezamos de cero, sino de menos, porque a veces se llega con resentimientos, con creencias equivocadas y el sentimiento de culpa. Es una decisión tan difícil separarse de la familia. Sin Correcto. Embargo, los niños y los jóvenes a veces lo que sienten es un abandono. Claro, es el abandono y por otro lado los padres sienten que, bueno, ellos ya han cumplido con traérselo y ya está, ¿no? Pero no está, porque hay bastantes cosas que hay que darle a estos niños, ¿no? Ayudarles a navegar el sistema en Estados Unidos, el colegio, los horarios. Un niño me decía, ¿qué es el 911? ¿No? Porque su mamá nunca le explicó. Entonces, lo básico, aunque tengan 10, 12 años, empezar como si fueran de 2 o 3. Así que la reunificación, aun en las mejores circunstancias y ajustan su situación migratoria, aun así es un comienzo más con todo lo que eso trae de tanto que aprender, tanto que sanar para seguir paso a paso, porque aquí tampoco no es la tierra prometida, no es como a veces la imaginamos. Correcto. Mónica Hurtado. Sí, sabe, quería agregar algo de lo que había mencionado usted, doctora Marisol, que enfatizó el lenguaje que usamos cuando nos identificamos con ser legal, entre comillas, o ser, entre comillas, ilegal, y lo que consigo trae. En realidad, en términos psicológicos, gracias por traerme la atención, se debería de usar mejor la palabra indocumentado o indocumentada, porque para muchas personas trae un estigma muy negativo el ser la palabra ilegal. O sea, en realidad, ¿cuánto efecto negativo no trae para los niños y para las familias el poder distinguir, ay, mi hijo que es legal y mi hijo que es ilegal? Entonces, ¿cuánto privilegio no viene aquí en este país para las universidades, para muchas, muchas cosas, el distinguir con ese lenguaje? Y aún así, creo que es importante poder tener una conversación con los niños juntos, una familia, de en realidad las leyes aquí, pero la diferencia que aquí entre una familia nuclear y extensa, se tiene que haber el mismo tratamiento, ¿verdad? De respeto. ¿Y cómo hablar sobre estos temas? Si aún entre adultos a veces nos metemos las patas, como se dice de manera no muy fina, o a veces tenemos que corregirnos los unos a los otros cuando estamos hablando de manera que lastima o excluye o ofende a otras personas. ¿Cómo explicarle a los niños, por ejemplo, de que hay que tener cuidado con lo que se dice al desconocido? Porque no tenemos permiso de estar aquí. Los niños, sobre todo pequeños, no entienden esto de qué hacen los humanos, de que hace falta un permiso para vivir aquí o allá. Pero bueno, de eso hablamos luego. Familia, el tema de hoy son los niños. niños y jóvenes migrantes, cómo comprenderlos, cómo colaborar, cómo cooperar, cómo corregir lo que hay que corregir para que tengan menos experiencias tan difíciles. Y como no estamos tomando llamadas en vivo, ya que este programa lo grabamos con anticipación, pondremos unos comentarios que grabamos del pueblo sobre este tema, porque sobre este tema todos tienen opiniones. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Bueno, pues este tema de los menores que están viajando a Estados Unidos, de Honduras, de Guatemala y de otros países, es un tema también muy doloroso. Generalmente, cuando los niños vienen hacia acá, no es porque quieren, sino por la necesidad, porque están pasando mucho, están sufriendo mucho en sus países, porque no tienen, carecen de todo. De alimentos, de ropa, de familia que los cuide. También hay mucha violencia, mucha agresividad. Y entonces muchas veces sus padres o los familiares piensan que los niños estarían mejor aquí. También vienen a reencontrarse con familiares que están en estos países. Cuando llegan aquí se encuentran que hay otro idioma, que es otra cultura, se sienten solos y se sienten abandonados muchísimas veces. Algo que a mí me gustaría decirles, después de trabajar con muchos adolescentes y jóvenes que vienen de estos países, es que no pierdan la esperanza, que siempre hay un futuro, que hay muchas personas aquí en este país, en este condado, que intentamos ayudarlos día a día, y que no teman en hablar y en pedir ayuda, en averiguar qué agencias hay alrededor que los puedan apoyar. Si vienen en grupo, no se separen del grupo por ningún motivo. Si necesitan ayuda, agarren de palomita al que necesita ayuda, pero no lo abandonen. Mi consejo es no mandar a los menores de edad. Son niños, son muy chiquitos y no sabemos qué peligros corren en la frontera. Es mejor estar unidos en familia, aunque económicamente o de lo que se trate, no debemos separar a los hijos de los padres, porque no sabemos si los volvemos a ver viniendo a la frontera. No sabemos qué puede pasar, muchos peligros ahí en la frontera. Mi consejo es no separarse de los hijos, no mandar a los hijos para el otro lado, que es Estados Unidos. Como inmigrante, yo también llegué aquí cuando tenía 14 años, y es un... para nuestra gente, no para esos jóvenes que se vienen a esa edad, solamente les quiero decir que hay esperanza, que nunca la pierdan. Siempre hay que tener en cuenta de que dejamos nuestros países por una superación, y siempre hay que mantener eso en nuestra, como nuestra meta, ¿no? Y que sea la motivación y esa fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Nunca hay que rendirnos. Es muy triste, o sea, hay palabras, ¿verdad?, para decirlas, y hay problemas, pero pues todo lo que uno ha vivido no lo puede platicar en unos 5 o 10 minutos. Eres un criminal porque cruzaste la línea sin ningún documento. Nunca hay que quedarnos por vencido, ¿verdad? Hay que volver a intentar. Ayer que la quería ver, pues no la brinqué y pues me agarraron y pues me sentí mal, ¿verdad?, porque yo voy con decisiones a tratar y no a robar. Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-45. Con tu permiso, Saúl, no, que no llamen hoy, que no va a recibirlo la contestadora, pues no estamos en vivo. Grabamos este tema con anticipación, el tema de los niños y jóvenes migrantes. A ver qué les parecieron esos comentarios a nuestras panelistas. Empieza Lidia López. Yo quisiera aclarar que no siempre es una opción para los niños que están viajando ahorita en esa ruta peligrosa. No siempre es una opción que ellos queden con su familia en el país natal. Hay bastante violencia en todo Centroamérica, pero especialmente en el Triángulo Norte de Honduras, Guatemala, El Salvador. Las familias ya han sido separadas desde hace 20, 30 años durante las guerras civiles, y muchas de estas familias estaban ya fracturadas desde ese tiempo. Entonces, como muchas personas han mencionado ya en este programa, estos niños a veces vienen a reunirse con sus papás, que no han visto en 10, 15, 20 años. Entonces, muchas veces no es posible mantener la familia reunificada allá, porque la familia ya estaba fracturada desde la guerra civil. Así que cuidado con juzgar o con decir, bueno, yo haría esto o aquello. Nadie sabe lo que haría hasta no estar en esas circunstancias. Y las circunstancias son muy complejas, muy específicas, y no es una decisión fácil para ninguna familia, esa separación. Y hemos oído de los niños que vienen y entrevistamos en el comité de abogados que no hay protección de ley en muchos países de Centroamérica, especialmente estos tres países, Guatemala, El Salvador y Honduras, que las pandillas ya tienen sus territorios establecidos desde hace bastantes años y se están expandiendo. Entonces la policía local a veces está de acuerdo con las pandillas, que cobran renta a las familias, y la policía después cobra renta a las pandillas. Entonces, el crimen y la corrupción, las familias se sienten sin poder y en peligro. Y sin protección. Sin protección, en peligro, y por eso tratan de salvar a los niños y a los jóvenes enviándolos, aunque sepan que claro, que hay riesgos y peligros. Jessica Ursúa Jones. Sí, mira, me gustaría comentar sobre lo que dijo una de las auditoras, donde uno cree que van a estar mejor en Estados Unidos. Y yo estoy totalmente de acuerdo. La idea es que ellos vengan y estén mejor. Pero como terapeuta en instituto me tocó ver muchas veces el caso distinto, donde los niños, y un niño en particular, ¿no?, vivía en una aldeita en un país en Centroamérica, cierto, no tenía una casa bonita, no tenía una escuela con todas las comodidades que podía tener acá, pero el niño estaba bastante feliz. Iba, buscaba agüita, jugaba con los otros niños del barrio, la familia. Cuando vino acá, después de 7 años de no haber visto a la mamá, fue un desastre. Porque la mamá y el papá tenían que trabajar 2-3 trabajos para mantenerlos. El niño no hablaba el idioma. Tenía que tomar 2 buses en San Francisco para ir a la escuela. Y él cada vez que tenía sesión, yo lo vi por 1 año y medio, me decía, ¿usted me ayuda a volver? ¿Usted me ayuda a volver? Entonces, claro, un poco siendo la abogada del diablo, Gir, aquí, no siempre los niños tienen una vida mejor acá. Mi opinión personal era que este niñito estaba bien donde estaba. Es complicado, es un tema bastante complicado. Y ciertamente en las mejores circunstancias aún así va a haber un periodo largo de ajuste, correcto, de adaptación, de aprendizaje, en el que tenemos que tener mucha inteligencia, mucha conciencia, mucha paciencia y buscar ayuda, porque no podemos solos, o es aún más doloroso solos. Mónica Hurtado. Sí, quería que también quisiera agregar que tengo yo también un cliente ahorita, un clientecito de 11 años, que veo, y él me platica mucho de una hermana que él tiene en Guatemala, y ella no puede venir para los Estados Unidos. Él ha ido a visitarla una vez, pero esta mamá, que no tiene, su mamá de los dos niños, no ha podido ir para Guatemala. Y él platica bastante en las sesiones de la dificultad. O sea, es un niño bastante inteligente. Dice, mi mamá, yo pienso que extraña mucho a mi hermana. Dice, yo veo que hablan todos los días por teléfono. E incluso así él ve, él está viendo el impacto que tiene psicológico para su mamá, el no poder ver a su hija que ya se casó, está empezando su familia, pero ya tiene años sin verla en carne propia. A todos les afecta, de una u otra manera, les afecta de cerca a la familia y a los que tenemos cerca, si son nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, los hijos de la comadre o demás, que nos debe afectar también para hacer lo que podamos para apoyarles, alentarles y ayudarlos en sus circunstancias para ver si mejora la cosa, hacer lo que esté en nuestro alcance. Hablando de lo que esté en nuestro alcance, hay una invitada programada que nos viene a saludar por línea telefónica. No estamos tomando llamadas en vivo hoy, pues el programa ha sido grabado. Pero acomodemos ahora la perspectiva de Teresa. Esta es nuestra colega y comadre Teresa Foster del programa Charlando con Teresa Foster, consultora de inmigración. A ver si la tenemos ya en la línea. Adelante. Muy buenos días. Buenos días. Sabemos que está en medio de trabajo o en camino, pero agradecemos que estuvo dispuesta a poner su granito de arena en este tema. ¿Qué nos dice Teresa? Muy amable, muchísimas gracias, muy buenas a todos y sobre todo a todos nuestros radioescuchas. Este es un programa bastante importante, nos da realmente una ventana a nuestra gente, a nuestros emigrantes, que muchos somos los emigrantes que estamos aquí. Yo estoy de acuerdo también con las otras paneles. Sí es difícil, a veces es difícil saber qué es lo que es mejor para los niños. Yo, siendo consultora en emigración por más de 25 años, me ha tocado traer a las familias legalmente aquí a los Estados Unidos, pero muchos que han venido indocumentados. Es triste muchas veces ver que ellos ya tienen muchos años, como nuestros estudiantes de Acción Diferida de DACA, que estoy ahorita ayudando y que me dicen, yo no conozco el país, yo no conozco México, yo no conozco El Salvador, yo no conozco Honduras. Entonces hemos visto que poco a poco a veces pierden la identidad. Y también me pongo en los zapatos de los papás que dicen, queremos darles una vida mejor, necesitamos trabajar, necesitamos pagar renta, necesitamos darles mejor. Y hay veces nos olvidamos de los valores que nos que traemos y los dejamos. Entonces realmente mi input para estas familias que están trayendo a sus hijos es no dejarles olvidar sus valores, sus tradiciones, no dejarles recordar todo eso, sino también tener tiempo de explicarles de dónde vienen, de dónde son y los valores que tenemos en cada uno de nuestros países. A veces se nos olvida hasta nuestro propio idioma. Mm. Es muy difícil para muchos de ellos estar al tanto con los hijos porque tenemos muchas veces que trabajar, pero a veces decimos, los trajimos aquí para darles una vida mejor, pero la vida mejor no tiene que ser todo material, sino también espiritual y estar junto con ellos. Da tristeza muchas veces ver a nuestra gente, pero lo que los papás siempre dicen es, lo traje para una vida mejor. Ay. Y cada cual podemos hacer nuestra parte según nuestras profesiones y ocupaciones para echarles una mano. ¿Quiere dejar antes de despedirla un número telefónico quien quiera la consulta que usted ofrece? Claro, con mucho gusto. Nuevamente, yo soy Teresa Foster, consultora en inmigración, y mi teléfono es el 707-255-8666. Y lo único que les puedo decir a mis estudiantes, sigan adelante, tomen ventaja de que están ahorita aquí con sus estudios, para que en un momento dado esa llave que están tomando de los estudios les pueda abrir puertas y lleguen a ser unos soñadores entonces como el TRIMAC. Yes. Muchísimas gracias a todos ustedes, doctora Marisol, un placer como siempre y que tengan todos muy buen día. Así sea, comadre. No, y ciertamente vamos a responder aquí ese comentario las panelistas, pero aprovecharla bien lo que dije, los valores, valores de familia, valores de trabajo, valores de educación. Gracias por seguir educando e informando a nuestra gente en el programa de televisión Charlando con Teresa Foster. En esta hora, mes de mayo, también tuve el placer de participar regalando la información, porque nuestra gente lo necesita, la merece y la utiliza para bien. A ver cómo responden nuestras panelistas. Empieza Lidia López. Gracias. Yo quisiera comentar que hay muchas avenidas para conseguir beneficios de migración. DACA es uno de ellos. Desafortunadamente todavía no es una avenida permanente para conseguir estatus legal aquí en Estados Unidos, pero también hay otras avenidas que sería difícil que alguien sepa que califica a menos que habla con un abogado que sabe de estos asuntos de migración. Así que en términos generales pudiéramos dar unas guías, pero lo que en verdad funciona es un caso individualizado. Cada donde caso. Usted diga, sí, tuve un problema con la ley, pero ¿qué tipo de problema tuve? No, yo llegué hace tanto tiempo, sí, pero has entrado y salido, la educación y demás, son muchos detalles, así que cada caso es cuidado, hay que tener cuidado con comparar casos. Exacto, cada caso es bien diferente y muchas personas sin saberlo califican para 2, 3 o 4 avenidas legales. Y lo crítico es sentarse con alguien que sabe de todas estas avenidas legales para figurar entre los dos, dependiendo de las prioridades de esta persona y su situación familiar, cuál es la mejor opción en el caso particular de ellos. Excelente. ¿Qué tal si repite su número también? Es el 415-967-0497. Esta es una línea donde le puedo mandar referencias para sus recursos locales. Recursos de confianza según ahora, su domicilio. Sí, los casos que yo estoy haciendo en el comité de abogados son bien específicos, son niños menores de 16 años que tienen su noticia de aparecer en corte en enero primero de este año o más adelante. Entonces son casos que caen bien específicamente en esa categoría porque somos parte de un estudio nacional de qué está pasando con estos niños y cómo se les está tratando en todo el proceso legal. Y qué bueno que se esté estudiando, porque hay mucho por hacer. Y por eso el que pueda votar, que vote, porque hay que poner los recursos en este tipo de programas. Todos son nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Qué dice Jessica Arzuaga-Jones? Sí, mira, doctora Marisol, me gustaría un poco reforzar lo que dijo Teresa Foster en el sentido de que no siempre lo material es lo mejor, ¿no? Y volviendo al caso de este niñito, él necesitaba a la mamá, necesitaba al papá. Entonces, quizás un poco lo que yo le decía a los pacientes en instituto en San Francisco, hay que darse el tiempo para la mamá y el papá de conocer a este niñito, ¿verdad? Ellos ahora sí tienen comida, tienen mejor casa, pero hay que conocerlos, hay que salir con ellos, preguntarle lo que les gusta, lo que no les gusta, ¿no? Sacarlo a hacer un tour por donde sea y ver si hay mameis, si acá se venden papayas, si... ¿verdad? porque establecer este vínculo emocional es casi más importante de que ahora los niñitos puedan dormir en una cama en vez del suelo o que tengan cuatro comidas al día. O de comprarle los antojos y todos los gustos, lo costoso. ¿Qué tal la vitamina A? De la atención, la apreciación, me encanta, el abrazo, el afecto, el apoyo, la ayuda. De eso se trata. Y cortito, empezar a tocar a los niños, abrazarlos, ¿verdad? Porque han sido muchos años sin abrazo, de a poquito. Y ahí viene el terapeuta un poco a jugar como árbitro entre mamá y el niñito. Y ya que mencionó lo de terapia, que sé que Mónica Hurtado también hace estas terapias, como mencionó. No importa su situación migratoria, todos los menores de edad en California califican para seguro de salud. Y ese seguro de salud incluye el bienestar emocional, la salud mental. Así que aprovecharla. La intervención ideal es en familia, que tanto tiene tiempo, digamos, el jovencito de tener su tiempo aparte, si eso aplica, pero también de trabajar en ese lazo con los seres queridos con quienes vive ahorita. ¿Añade algo, Mónica, antes de la cancioncita que les vamos a dedicar? Sí, sí. Hablando también del tema del niño con el que yo he estado trabajando, inicialmente cuando platiqué con la mamá, una de las cosas que hablamos del trauma más grande que ha pasado este niño fue que en un tiempo, hace años atrás, no me estoy recordando exactamente el año, aquí en San Rafael hubo un tiempo donde inmigración vino a las puertas de las familias a llevarse a las personas que no tenían documentos, incluso las grandes de madrugada, sí, sorpresa. Sí, incluso el niño tenía, me parece, 6 años o 7, y él aún recuerda eso, y la mamá es algo que dice en la terapia, me gustaría que pudieran hablar de eso porque el niño no entendía exactamente lo que había sucedido, y el miedo de que sus papás quizás un día él regresara de la escuela y no estuvieran allí, y qué difícil tendría que ser esa conversación con los niños, y cómo unos hermanitos se quedan y otros se van. Como vemos, esto es algo difícil, doloroso, delicado, pero importante traerlos a la mesa. Es un tema serio, pero vamos a poner esta cancioncita donde resume alguna de estas situaciones de nuestros niños y jóvenes migrantes. Se llama precisamente Niños Migrantes, y aquí va. Desde centroamericanos hasta compas mexicanos, los migrantes a su paso sufren tratos inhumanos. Muchos de ellos decidieron emigrar para otro lado por los gringos monopolios que apañaron sus mercados. Con guerrillas de las que huyen muchos niños asustados, que usan niños migrantes sin respaldo. Eso no es todo. Cuando cruzan la frontera, son carnada de la migra, de polleros traicioneros que los usan y denigran, y también cafetaleros, hoteleros y hasta tiras, que los venden muchas veces y los tienen en la mira, trabajando como esclavos. Como sabemos, lo dicen con musiquita, pero son cosas muy serias. ¿Qué tal de eso de la explotación, de la prostitución, de la trata humana? Hablemos un poquito de eso porque a veces no nos damos cuenta que esa es otra de las situaciones que muchos de nuestros niños y jóvenes, varones tanto como chicas, han pasado en sus países, en el cruzar y aún al llegar a este país. Lidia López. La explotación de menores, la trata. Hemos, en el comité de abogados, estamos oyendo bastantes historias de menores y familias y muchachas traficados en el camino hacia Estados Unidos. Y es un riesgo que corren, no importa con quién vayan. Hemos oído historias tristes de incluso familiares que han vendido sus propios familiares. Hay historias de pandilleros que están circulando por todas estas rutas y buscando presas fáciles y después llamando a las casas y pidiendo que les manden dinero. Secuestros. Y son secuestros por dinero. Entonces, es un problema común del cual no se está platicando mucho todavía, pero poco a poco estamos comprendiendo que el tráfico de humano es un problema bien grande, incluso en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Y me alegra que se le está dando más seriedad y creando más conciencia pública. Se ven los centros de autobuses y demás. No sabemos cuando la persona sentada al lado de nosotros en el autobús esté pasando con eso. El nuevo estudiante que entró a la preparatoria, que llegó de su país, no sabemos lo que ha vivido, lo que ha pasado y cómo puede afectarle a su comportamiento, su pensamiento, su sentimiento y su capacidad ahorita de concentrarse y de estudiar. ¿Qué dicen nuestras otras panelistas? Jessica Ursúa Jones. Sí, por cierto, ese es otro trauma adicional, ¿no? Que se le agrega al niño después de haber perdido su familia en el país de origen, venir acá a pasar por un viaje bastante, bastante doloroso, ¿no? Es otro trauma. Y si a eso le agregamos de que el niño todavía no tiene la confianza de hablar con la mamá y con el papá acá en Estados Unidos, porque no los ha visto en 4, 5, 6 años, ¿verdad? Agregamos otra capa de dificultades. Yo le recomendaría a la mamá y a los papás no forzarlos, ¿no? Deja darle el tiempo al niño de que él diga, quizás proporcionarle lápices de colores, papelitos, donde él pueda pintar. Diarios y escribe. Correctamente. Y juguetitos, ¿verdad? Y de todas maneras buscar una ayuda terapéutica para tratar de elaborar la historia que le ha pasado al niño. Exacto, porque muchas veces decimos, bueno, lo pasado ya pasó, no se puede cambiar, vamos a olvidarnos de eso, es como si fuera tan fácil. Correcto, y no es fácil, lo sabemos. Y sabemos que las memorias, los recuerdos traumatizantes no se archivan, no se procesan igual que los recuerdos normales. Ocupa ayuda psicológica y de esto no hay pena, no hay vergüenza. Si tenemos un sistema nervioso, si afecta con estas situaciones, aprovechemos para sanarle. ¿Añade algo, Mónica? Tenemos la otra llamadita pendiente ya lista. Sí, solamente quería agregar que ahorita no solamente esto del trauma sucede o quizás puede afectar ahorita al niño o al adolescente, sino en su edad ya grande. Ahorita trabajo con una pareja donde la esposa es de Perú y cuando ella emigró para los Estados Unidos, ya fue abusada sexualmente, varias veces, entonces por varias personas. Entonces también podemos hablar en realidad aquí en este tema del riesgo a veces extra que la mujer trae cuando tiene que cruzar varias fronteras para llegar acá a los Estados Unidos, y el efecto secundario, el primario que viene ya en un matrimonio después de abuso sexual múltiple por varias personas. Entonces ahora estamos trabajando en el matrimonio, en la relación de pareja, y por primera vez ya tienen 4 hijos, uh-huh. Pero por primera vez están saliendo a la luz muchos de las dificultades como pareja que están teniendo a causa de este abuso sexual que pasó hace años en la migración. La secuela tiene cola. La secuela tiene cola, no se puede pretender que ya al resolverse la situación en términos legales o ya estar trabajando acá, no, necesitamos más apoyo, más ayuda y más, como digamos, más respaldo en el trasplante. Cuando se trasplanta un arbolito, no es tan fácil nada más como dejarlo abandonado y esperar que arraigue de manera sana. Familias, el tema de hoy son nuestros niños y jóvenes migrantes. Grabamos el programa con anticipación, así que hoy no estamos tomando llamadas en vivo, pero tenemos un par de llamaditas pendientes que programamos con anticipación. En la línea 5 tenemos a Idalia, a ver si nos escucha. Adelante, Idalia. Sí, buenos días. Buenos días, qué bueno que se nos puede unir a comentar sobre este tema. ¿Qué nos dice? Pues estoy escuchando y eso es realmente muy muy doloroso. A mí, en lo personal, me han pasado muchas experiencias en la vida. A los 20 años acá, en el camino también fui abusada sexualmente. Dejé mi hija en mi país, pequeñita. Y cuando llegué acá, sufrí mucho el no tenerla cerca. Hasta que por fin pude traerla, mi hija, no hemos podido tener una buena relación. Yo la traje de 18 años, ya ella tiene 25, y es muy triste por el no criar con uno. qué bueno que está dispuesta a contar su historia, porque esto es lo que ayuda también a sanar, al reconocer estamos teniendo esta dificultad. Sí, hemos sido marcados por esta experiencia. No ha sido fácil antes, durante ni después. Y parece que no se rinde, porque si está dispuesta a hablar sobre ese tema, es que está dispuesta a tratar de seguir reconstruyendo la relación con su hija. Porque el amor no se pierde cuando nos separamos o nos peleamos. Sí, es triste, porque ella me quiere, pero hay algo. Siempre está una barrera entre las dos. Quizá fue la distancia, la soledad, y eso me ha venido a a mí desde que yo estaba joven, en los 20 años, ya tengo 34, voy a tener, y es un sufrimiento que no se quita, pero estoy tratando, gracias a Dios, y ahora, pues con la ayuda del psicólogo y terapia, ya gracias a Dios siento un poco más de fuerza, de alivio. Vamos a echar unas porras a eso, porque sí, hay esperanza y sanación. Se puede, no es fácil, toma esfuerzo, tiempo, paciencia y persistencia, pero se puede. Qué lindo que trajo su testimonio. A ver cómo responden las panelistas. Empieza Jessica. Sí, claro. Perfecto lo que está haciendo nuestra auditora, es tratar de reconstruir esta historia con su hija, ¿no? Y aquí vemos un claro y triste ejemplo de la importancia que tiene el lazo afectivo, ¿no? Esta niñita se vino a los 18 años, ya no era niñita, era una adulta, entonces hay un hoyo, digamos, entre la edad que la dejó y ahora. Pero como usted dijo, doctora Marisol, no hay nada que no se pueda reconstruir, va a tomar un tiempo, pero me parece que nuestra auditora está haciendo lo correcto en ir a terapia y hablar. Me imagino que muchas preguntas que su hija tiene y que nunca fue capaz de hacérsela. Quizás piensa que la abandonaron, es mi culpa, ¿verdad? Recordamos que los niños todo lo interiorizan como es mi culpa, me dejó porque hice algo, porque no me llevaste, porque me dejaste, porque tanto tiempo, etcétera. Y también nos pone a pensar, las experiencias tan impactantes a veces nos definen y no queremos permitir que nos definen totalmente. Es decir, no necesariamente porque hemos vivido algo tan doloroso, quiere decir que eso determina todo lo que pienso, siento, digo y hago. Porque también no se puede usar, digamos, como pretexto para decir, tomar ciertas decisiones que no son las más sanas. Claro, es como tener una cicatriz. Ahí nos deja y la tenemos de recordatorios de que fui muy lastimado. Correcto. Pero crear una capa protectora, pero también seguir en la vida, no rendirnos a esas relaciones por lo que nos ha pasado. Correcto, y cortito, pensando a futuro, que esta chica de 18 años en algún momento va a tener hijos, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos que pensar que la forma en la que ella se va a relacionar con sus hijos probablemente va a ser la misma forma distante que tuvo ella con su mamá. Para evitar eso, la terapia viene, pero de perilla. Maravilloso. Y romper esos ciclos, interrumpir los ciclos de lo que no funcionó, tanto de la violencia como, digamos, la falta de afecto. Y la separación, aun cuando estemos físicamente distanciados, se puede nutrir, cultivar ese vínculo por teléfono, por el Skype, por notitas, no solamente mandando plata, pero es verdaderamente tiempo y atención. Te sigo el pulso, aunque estamos lejos ahorita. No es fácil, pero a veces ni modo, es lo que hay. Familia, el tema de los niños y jóvenes migrantes es el tema que nos ocupa hoy. No estamos tomando llamadas en vivo, pero le traemos otro pedacito de canción que ilustre alguna de estas vivencias. Escuchemos. El mojado tiene ganas de secarse. El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo. Y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Sabía tristeza, la ansiedad de ver un freeway y soñar con la vereda que con conduce hasta tu casa. Mojado, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. Muchas emociones, muchos sentimientos, muchos pensamientos que provoca el tema de los niños y jóvenes migrantes. Para compartir un poco más de información, nuestra consultora legal, Lidia López, hablemos un poquito sobre qué opciones tienen una vez en Estados Unidos tienen estos jóvenes migrantes. Hay varias opciones disponibles para los niños y jóvenes. Y nomás voy a mencionar en resumen los más importantes, los más comunes que vemos en nuestra práctica. Y como siempre, con el caveat de que debe hablar con alguien especializado en asuntos de migración, idealmente alguien con licencia, un abogado que puede asesorarle y decirle cuál es la avenida más apropiada para su caso. En primer lugar, hay la visa de inmigrante juvenil especial. Es para jóvenes que han sido abandonados, abusados, maltratados o descuidados por uno o ambos de sus padres. También es posible que un joven califique si ambos padres han fallecido. Hay el asilo político, que es para alguien que tiene miedo de volver a su país porque él o ella o su familia ha sido lastimado, amenazado o perseguido por una razón específica. Una de las razones centrales del maltrato tiene que ser su nacionalidad, su raza, su religión, su opinión política o su pertenencia en un grupo social particular. Como por ejemplo orientación sexual, los jóvenes gay. Los jóvenes gay caen en el grupo social particular, así como las mujeres abusadas por un esposo o por un novio. Que son situaciones tristemente comunes. Comunes en muchas partes de Latinoamérica. La visa T, como T de teléfono, es para alguien que ha sido traficado, alguien que ha sido engañado a venir a Estados Unidos o presionado, le han obligado a trabajar, le han abusado física o sexualmente. Y al trabajar, si ha trabajado, no ha recibido la remuneración y esta persona ha sido, la han encerrado en algún lugar o la han transportado. Es una esclavitud. Es una esclavitud y ha sido en contra de su voluntad. Hay la visa U, es para alguien que ha sido víctima de un crimen serio dentro de los Estados Unidos y que ha cooperado con la policía en la investigación de ese crimen. Hay VAWA, es VAWA, para las víctimas de abuso de un familiar residente o ciudadano, quien también amenazaba a sus familiares remover el estatus migratorio. Por ejemplo, un ciudadano o residente que trajo a su esposa y al llegar aquí está abusando a la esposa y le amenaza con quitarle el estatus migratorio. Hay una avenida legal especialmente para estas personas en esa situación. DACA, que ya han mencionado anteriormente, es un permiso temporal para quedarse en Estados Unidos a alguien que vino aquí antes de cumplir 16 años y que ha vivido continuamente en los Estados Unidos desde el 1 de enero del 2010. Tiene que cumplir otros requisitos como haberse graduado de la escuela y o estar enrolado en la escuela. O GED también cuenta. O el GED, exacto. Alternativas de la graduación normal. ¿Y no delitos serios? Para todos los beneficios de migración hay unos obstáculos. Muchas personas que calificarían no calificarán si tienen delitos serios y tiene que conseguir asesoría porque hay personas que tienen delitos no tan serios y ellos piensan que el delito es más serio. También hay personas que tienen delitos serios y piensan que era algo muy menor. Entonces, volvemos a lo mismo. En su casa y en su caso, lléveselo a alguien que sepa de lo que está hablando. Y alguien va a tener que leer todo su récord criminal, si ese es el asunto, para poder ver si califica. En esta lista tan completa, es casi un alfabeto de opciones. Sí, y realmente tiene que ir con alguien que sabe de estas opciones para poder verificar para cuál califica. Por último, hay petición familiar. Algunas personas que tienen un padre, madre o hijo mayor de 21 años de edad, quien es ciudadano o residente de Estados Unidos o asilado político, puede beneficiarse de una petición de esta persona. También personas que tienen algún hermano mayor de 21 años, quien es ciudadano de Estados Unidos. Fíjese, es que hay más opciones de lo que se habla. La gente dice, bueno, si es joven DACA, mucho, mucho más. Informarnos, educarnos y acercarnos a estos lugares. Muchísimas gracias del Centro Legal Lidia López. Repita por última vez su número telefónico. Comité de Abogados. De Derechos Civiles de San Francisco. Y el teléfono que tengo para dar referencias es 415-967-0497. no importa dónde viva. Y el código de área 415. Es 415, y si envía un texto con su ciudad, yo le puedo dar recursos en su área. Fabuloso, muchísimas gracias. Ya antes del calendario vamos a poner otro pedacito de una canción, porque quiero mantenerlo con la esperanza. Este joven le escribió esta canción con su padre, y es Manuel Romero, Me Volví a Cruzar. De México y de países de Centroamérica están llegando nuestros niños y nuestros jóvenes, a veces no acompañados, a veces de niños traídos por sus seres queridos. Es una situación difícil. Hay ayuda, hay apoyo. Ahí está Manuel Romero con su papá inspirándonos. Nuestra panelista nos ha estado informando y orientando sobre este tema. Queremos pasarle el micrófono también antes del calendario a nuestro productor, el casi doctor Nicolás Chus. ¿Cuáles son las palabras del productor del programa de hoy? Bueno, quería comentar dos cosas que creo que el panel ya ha tocado estos temas, pero uno es lo difícil que es para los padres que tienen hijos todavía en su país, y emocionalmente es una cosa muy difícil, y mi única sugerencia es, como en muchas cosas, buscar apoyo, especialmente de gente que está pasando lo mismo. Y lo otro... Acompañarnos, buscar con quién podemos acompañarnos en los sentimientos, en las penas y en las luchas. Sí. Y lo otro es la diferencia en el nivel de desarrollo que tienen los niños cuando vienen a este país comparado con los padres, que hay tantas dificultades diferentes que ya ha tocado bastante el panel, pero pensar que sí, ajustarse a la vida social, a la vida escolar en este país, tiene tantas trae tantas dificultades que no experiencian igual los padres. Y si vienen con, digamos, malos comportamientos, antes de querer corregirlos, ¿qué tal primero conectarnos, comprenderlos y con compasión comunicarnos para colaborar? Y así entonces vamos a poder corregirlos mejor. Muchísimas gracias. Es casi doctor Nicolás Chu. El calendario de qué es ser para estos días por nuestras familias antes de la despedida. Tome nota. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Durante el mes de mayo, la doctora Marisol hablará sobre cómo mantener a nuestros jóvenes sanos y salvos en el programa de televisión Charlando con Teresa Foster por los canales comunitarios de Marin, Napa, Sonoma, Solano y Sacramento. Aproveche la charla sobre cómo hablar con sus jóvenes sobre el alcohol, sus riesgos y las leyes pertinentes hoy, miércoles 13 de mayo, en la Escuela Novato High School. Habrá traducción al español. Aparte la fecha, que los alcohólicos anónimos nos invitan a la Gran Convención Hispana de California, gratis, el 22 al 24 de mayo en el Hotel Airport Garden de San José. Para más información, llame a Roberto al 650-630-0065. La doctora Marisol será la maestra de ceremonias en el picnic comunitario el sábado 16 de mayo en el recinto de salud en el canal San Rafael. Habrá comida saludable, regalos, música y más. Acompáñenos en la caminata anual de NAMI, la Asociación Nacional de las Enfermedades Mentales, el sábado 30 de mayo a las 10 de la mañana en el Parque Golden Gate de San Francisco. Para transporte en nuestros autobús desde San Rafael, llame a Gloria al 415-473-2261. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Aquí estoy ya despidiéndonos de nuestro distinguido panel. ¿Qué tal un mensajito de cierre? Algo que se haya quedado sin decir o algo que querramos repetir para recalcar. Lidia López, representante legal del Comité de Abogados de Derechos Civiles. Adelante. Gracias. Quiero volver a repetir que es muy importante que cualquier persona tratando de decidir cómo arreglar su estatus migratorio hable con alguien especializado, idealmente un abogado con licencia y que tenga experiencia en asuntos de migración. Obviamente ahorita con la crisis que tenemos de niños que están viniendo no acompañados especialmente, hay una cadencia, no hay suficientes abogados para todas las personas que necesitan representación legal. Entonces, paciencia y persistencia, las organizaciones están dando prioridad a los casos que están moviéndose bien rápido porque el presidente le puso prioridad a estos casos recién llegados para deportación. Entonces estamos dando prioridad a los casos que tienen corte pronto. Así que persistir con paciencia. Y averiguar cuál es la avenida legal que es apropiada para usted con alguien especializado. Muchísimas gracias por tan importante trabajo, Lidia López. Gracias a usted. Jessica Arzúa Jones, terapista. Me gustaría dar una última sugerencia a las mamitas y papitos que tienen un niñito acá que recién se lo han traído. Mamás, papás, tómense el tiempo de conocer al niñito, de preguntarles cómo está, de ir a la escuela con él, de ayudarles a entender el sistema americano, ¿no? Que es tan distinto al del país donde ellos vinieron. Ellos están mejor acá, es cierto, pero aprovechen la oportunidad de conocerlos, abrazarlos y decirles que los quieren mucho. Así es, gracias a usted. La queremos mucho también. Igualmente, doctora Marisol. Mónica Hurtado. Sí, yo también quería agregar que hemos hablado bastante del poder acudir a servicios de salud mental, ya sea la terapia, pero bueno, no es por demás decir que hay, quizás puede haber mucho estigma de ir a acudir a servicios, pero que es importante probarlos y tratarlos, y en realidad son más beneficiosos de lo que muchas personas imaginan. Sin miedo y sin pena, aprovechemos terapistas y psicólogos que para eso estamos. Niños, jóvenes, adultos, procuremos la guía de personas y organizaciones fiables, pues preguntando se llega a Roma, y trabajemos con paciencia y persistencia que Roma no se hizo en un día. Adultos, recordemos que los menores aprenden de los mayores cómo enfrentar los retos, sobreponer los obstáculos y resolver los problemas que nos presenta la vida como migrantes. Por lo tanto, seamos buenos ejemplos y echémosles una mano. Nos despedimos con unas palabras de César Chávez. Desde la profunda necesidad y desesperación, la gente puede trabajar unida, puede organizarse para resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades con dignidad y fortaleza. Les invitamos a seguirnos por la página de cuerpocorazoncomunidad.org, en los periódicos La Voz e Impulso News, y al despedirnos agradecemos a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, nuestro productor en el teléfono y la producción Nicolás Chu. Gracias a nuestras invitadas, Jessica Ursúa Jones, Lidia López y Mónica Hurtado, y un saludo sano y sonriente a ustedes, tanto a nuestros niños y jóvenes migrantes como a quienes les servimos de apoyo, mostrando con su ejemplo y sus talentos con inteligencia y conciencia. Hasta la próxima semana en la misma estación a la misma hora cuando hablaremos sobre la salud de nuestros adolescentes. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y... ¡sí, sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en Cuerpo, Corazón, Comunidad. .org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Comunidad.